Martes 20 de noviembre del 2018, reunión de la rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra de Sri K. Parvati Kumar. Sarasvati Suktam. Tres cuartas partes de la palabra es invisible. Una cuarta parte es visible. El conocedor es aquel que conoce sus cuatro dimensiones. El hombre común conoce y habla solamente de la cuarta parte que es visible. La existencia cuádruple. Esta es la clave para la doctrina secreta. Las personas mundanas perciben solamente una cuarta parte de la palabra. Los conocedores perciben las tres cuartas partes ocultas de la palabra. En el himno Purusha Sukta dice: Padosya Vish A Bhutani Tripadasi Anri Tam Divihi. Este transmite el mensaje. Una cuarta parte es mortal y visible. Tres cuartas partes son invisibles, divinas e inmortales. Una cuarta parte es visible, tres cuartas partes están ocultas en la cueva. La cueva es la cueva del león, Leo. Los cuatro aspectos de la palabra son para, la, llama, la palabra con Dios. 2. Pacienti, palabra puede ser percibida. 1. Para, la palabra que está más allá se llama la palabra con Dios. 2. Pacienti, después de su emergencia, la palabra puede ser percibida. Madhyama, la percepción es seguida de la comprensión y la concepción. Vaikari, la palabra concebida es pronunciada a través del habla. Para. Esto es el estado puro de la existencia, en el cual no hay nadie para observar la existencia. El observador es uno con lo observado. A esto se le llama para. Estado de ve, ak, la palabra, vak. Para significa más allá. Este más allá es algo de lo que es imposible hablar o pensar y que es también imposible de conocer. La eternidad desde donde la palabra emerge como conciencia. Existe con Dios y se expresa a sí misma. Pacienti es el segundo estado de la palabra en donde hay conciencia de la existencia. La conciencia puede ser vista como la emergencia de la palabra que estaba con Dios. Ha emergido y es dinámica, no estática, es activa. También se la puede comparar a la emergencia de la luz desde la oscuridad, la aparente no existencia, que para la comprensión esotérica es existencia pura. El estado perceptivo de la palabra en el segundo estado se la llama pacienti. De hecho, la percepción como vocablo tiene su raíz en el término sánscrito pacienti. Antes de este estado de pacienti era para. De este modo, la palabra emerge desde para a pacienti, desde más allá, entre comillas para, hasta el estado de la percepción. Pacienti. La conciencia se diversifica en muchas variedades de fuerzas, constituyendo el tercer estado de la palabra. El estado de conciencia de la palabra se detalla en una fuerza triangular para manifestar la red de triángulos. Madhyama, el segundo estado es el de los Aswins, el tercer estado es el de los Devas. Adityas, Rudras y Vasus. Los Devas causan la red de triángulos. Siete triángulos de dentro de un triángulo. La creación se forma en el estado de pensamiento de la palabra, procediendo a la manifestación material. Se le puede llamar el mundo fenoménico, antes de su manifestación como mundo material visible. Este es el trabajo de los Devas de la conciencia, luz. El tercer estado de la palabra es Madhyama, el intermediario. Es el intermediario entre el segundo y el cuarto estado. Aquí la palabra crece, detallando la creación en el plano sutil. Es como el crecimiento durante el embarazo. Después de la percepción, hay la concepción y el referido crecimiento antes de que el cuerpo ya sea entregado a la objetividad. Este estado intermedio posee muchos detalles de la cosmogénesis y la antropogénesis, y es la totalidad de la doctrina esotérica, la sabiduría oculta y la ciencia de la creación. Aquel que lo conoce todo. Así pues, el estado Madhyama, de Bach, la palabra, es lo que ocupa todo el tiempo de los buscadores, mientras que los sabios videntes ya la conocen. Estos sabios videntes están ocupados en el primer estado, mientras permanecen en el segundo estado. El primer estado es Samadhi, para. El segundo estado es Dhyana, Pashanti. El tercer estado es Dharama, Madhyama, Vaikari. El cuarto estado es lo visible y manifestado, el mundo material. Vaikari significa lo expresado en la objetividad. Estos cuatro estados son presentados simbólicamente, una vez más, con la luz de los, con la cruz de cuatro brazos, circunscripta. Esta circunscripción habla de unidad. La interrelación de los cuatro brazos sugiere su intercolectividad, la cualidad de los cuatro brazos. No hay ninguno que sea más grande que los demás. Habla de la misma importancia de estos cuatro estados. La palabra está completa cuando existe en todos sus cuatro estados. Dentro del mundo visible están las tres cuartas partes invisibles. Sí. El cuarto estado es el resultado de los otros tres estados de actividad precedentes, de precedentes en existencia. Sin el trabajo de las inteligencias sutiles, no hay manifestación material. Sin el pensamiento, no hay habla. Sin conciencia, no hay pensamiento. Sin existencia, no hay conciencia. Por lo tanto, el cuarto estado incluye a los otros tres estados precedentes. El tercer estado incluye a los dos precedentes. Y el segundo incluye al primero. De este modo, la palabra es cuatro en uno. La creación también es cuatro en uno. Todo lo que es visible es cuatro en uno. Nosotros también somos cuatro en uno. Nosotros existimos. Somos conscientes durante las horas de vigilia, el segundo estado. Pensamos mientras estamos despiertos, el tercer estado. Hablamos y actuamos, el cuarto estado. Nuestro cuarto estado de actividad tiene los tres estados procedentes ocultos en él. El lado oculto de nuestro ser no puede ser visto o conocido a menos que adquiramos la visión interior. De esta forma, la gran inteligencia detrás de la creación y la destreza de su trabajo no se pueden comprender sin conocimiento. Más allá de lo que hablamos y hacemos, se hallan los pensamientos que los impulsan. Más allá del pensamiento se halla su semilla, la idea. La idea emerge desde el interior de uno mismo. Antes que energía la idea, nosotros existimos. Perdón, antes que emerja la idea, nosotros existimos. De la existencia emerge la idea, que se detalla en los pensamientos y se expresa a través de la laringe como el habla. Tal es el trabajo del habla, un aspecto de la palabra. La llave cuádruple guarda muchos secretos. Madame Blavatsky utilizó esta clave para explicar el profundo concepto de las cadenas de globos, mediante el cual el globo aparece y desaparece en siete pulsaciones. Solamente en el cuarto estado las cosas son visibles. Esto concierne a la forma más densa, lo cual se explica con las escrituras sagradas como la palabra descansando en la materia. A HPB le fue revelado esta clave por los maestros de sabiduría y el libro La Doctrina Secreta comienza con esta clave. Todo lo que es visible tiene tres estados precedentes de existencia. Existencia pura, conciencia, fuerza y la formación material visible. Lo desconocido se expresa como sonido. Se detalla en color y empuja hacia afuera a las formaciones. Cada forma es un símbolo. Así pues, cada uno de nosotros es un símbolo. Nosotros tenemos nuestra manera de comportarnos y pensar. Está borrada esta hoja. Dale, dale. Nosotros somos cuádruples, todo es cuádruple. Como existencia, como conciencia, somos uno y lo mismo. Pero en relación a la triplicidad de fuerzas, somos diferentes el uno del otro. Nuestros pensamientos son diferentes. Sus modelos son diferentes. Por lo tanto, nuestras acciones y reacciones son también diferentes. Poseemos fuerzas distintas y, por lo tanto, amamos formas distintas. Cada uno de nosotros tiene una mezcla distinta de cualidades y por ello nuestras formas son diferentes. La diferencia en la formación es debida a las diferentes maneras que adoptan las líneas de fuerza al fluir en nosotros. Pero la base de la fuerza, la conciencia, y la base de la conciencia, la existencia, es común para todos nosotros. Nosotros somos, por tanto, lo mismo en un sentido y diferentes en otro sentido. Nuestro tercer estado es diferente, llevándonos a diferencias en el cuarto estado. El primero y el segundo estado no son distintos. Somos, por lo tanto, iguales y nos llevamos bien como almas, como unidades de luz. No estamos de acuerdo como personalidades, es decir, en el tercer y cuarto estados. Nuestras personalidades son según nuestras exposiciones y experiencias. Hay algunos más expuestos y experimentados que otros. En base a esta exposición y experiencia, hay personas con conocimiento y algunas otras con más conocimiento que aquellas. Hay ignorantes y otros más ignorantes todavía. Desde el más ignorante al que posee más conocimiento, la diferencia estriba solo en la exposición y en la consecuente experiencia. Hay de este modo seniors y juniors en el sentido de más viejos y más jóvenes. También existe una hermandad de mayores. Existen los viejos, ya que ellos caminaron y llegaron mucho más adelante que otros. Llevaron a cabo la hermandad de los humanos, formaron el núcleo de esta humanidad. A medida que caminamos más cerca de la luz, nuestro desacuerdo disminuye. La relación amistosa crece, la enemistad desaparece. Hay amigos de la humanidad que iluminan a otros con su modo de vida. La palabra en los planos inferiores causa desacuerdo, disputa y discordia. En los planos superiores ayuda a la realización de la sublime verdad y el ser supremo. En astrología, Mercurio, el señor del habla, es al que se le atribuye dicha función, es decir, el trabajo sublime y conflictivo a través del habla. Si Mercurio no está bien situado en el horóscopo o no está bien aspectado, el paso fundamental para el nativo es entrenar el habla. Hasta que esto no se hace, cualquier intento por estudiar la sabiduría oculta resultará en percepciones e interpretaciones erróneas. Percepción oculta. Nosotros vivimos con o sin el cuerpo de carne y hueso. Los conocedores reconocen e identifican las almas a través de sus ciclos de nacimiento y muerte. Ellos perciben las almas unitariamente cuando están fuera del cuerpo y también ven dónde están encarnadas. Ellos guían el camino de las almas a las cuales deben entrenar. Al estudiante de ocultismo se le requiere siempre que vea qué hay detrás del velo de la forma. Esto debería ser una práctica consciente. Cuanto más sutil sea la materia, tanto mayor será la vibración de su color. A esto es a lo que nos referimos cuando vemos el aura de una persona. El color es una expresión de nuestra vibración e indica si estamos en equilibrio, sobreactuando o infractuando. El Ayurveda se concibe sobre esta base, sobreactuación, infractuación y acción equilibrada. Un sabio vidente percibe el ave de la pulsación en cada uno y así tiene una comprensión de la persona completa. Nuestra comprensión de lo individual cambia con cada interacción. No podemos entender la totalidad de una persona aunque tengamos cientos de interacciones con ella, porque nosotros no vemos la representación completa, a menos que seamos capaces de ver detrás de los velos. Cuando existimos físicamente, los tres estados precedentes de la existencia están dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos en la existencia sutil, no existe lo físico. En un estado superior somos conciencia pura e incluso dejamos de ver el fenómeno del color. Solo vemos la luz. Este es un estado en donde todo es luz. Solamente percibimos el sonido zumbante y la luz. Soluciones en los planos más sutiles. En las esferas más elevadas, todo es un océano de existencia. No existen entidades separadas, no hay observador. El observador es absorbido. La observación cesa. Solo permanece la existencia. Este es el último estado. Yo sé que esta enseñanza es repetitiva, pero vale la pena insistir de nuevo en ella, debido a la necesidad de la que se practique la percepción oculta, ya que generalmente escapa a la atención del llamado estudiante de ocultismo. Los estudiantes de ocultismo están también atados al nombre y a la forma. Son incapaces de levantar el velo y ver. Uno no puede llamarse a sí mismo estudiante de ocultismo, a menos que realice la práctica de ver más allá y detrás de lo físico. Los problemas en la vida física tampoco podrán superarse si uno crece en lo oculto y realiza los cambios internos. Para resolver los problemas físicos, las soluciones deben buscarse en los planos sutiles. Si nosotros queremos mejorar las condiciones de vida en el planeta, deberíamos trabajar primero en el plano mental, realizar allí las correcciones e implementar lo que es correcto. La gente habla de paz, pero la paz no se puede manifestar en la humanidad, porque no existe en la mente humana. La mente humana está llena de competitividad, codicia, posesividad, etc. El resultado son los celos y el odio. Cuando existe odio en el plano de los pensamientos, en el plano físico se manifiesta la guerra. Hacer la guerra por todo el mundo para conseguir la paz es una blasfemia. Los individuos dominantes de la raza, debido a su naturaleza súper envidiosa, siempre quieren conquistar, matar, citando para ello eslóganes para la paz. La humanidad en su conjunto se halla inmersa en esta paradoja. Así es también la paradoja individual. Todos queremos el paraíso, pero la paradoja surge en el camino. Necesitamos cambiar nuestros modelos de pensamientos. Estos tienen que estar próximos al equilibrio. Entonces, solo una comprensión correcta permite que ocurra una buena acción. Uno necesita cambiar de vestuario, Cambiar de vestuario demanda desvestirse del atuendo que ahora llevamos. De este modo, nosotros necesitamos desvestirnos de nuestros actuales pensamientos y volvernos a vestir con pensamientos de buena voluntad, sembrándolos profundamente en cada ser. Cuando hay pensamientos desagradables y los cubrimos con sofisticaciones, ni nosotros ni los que nos rodean podremos ser felices. Para ello, el trabajo de buena voluntad es lo más efectivo y está dirigido a rectificar, reparar y renovarse en el plano del pensamiento. Se puede lograr una manifestación saludable cuando se implementan cambios en los planos sutiles. Esto es cierto en el individuo, en la sociedad y en la raza. Imaginemos que se ha caído tinta roja en la botella de agua. ¿Cómo podemos eliminar entonces el color rojo del agua? Es imposible eliminarlo. Desde el actual estado líquido en que se halla el agua, debería ser elevado a un estado superior a través de la ebullición. Entonces, el vapor podría ser recogido y condensado para que quedara libre del color rojo. Entendamos esta ley ocultista. La enfermedad es causada por nuestra manera de pensar, comer, comportarnos. El alimento saludable no es un remedio. En tanto, nuestros modelos de pensamiento sean negativos o emocionales. Cuando los pensamientos son saludables, ni siquiera la comida impura nos puede afectar. El Rig Veda nos da una oración. Dejemos que los buenos pensamientos se acerquen a mí desde todas las direcciones. Estamos demasiado orientados físicamente en nuestra conciencia, esforzándonos más por la pureza física que por la pureza de los planos sutiles. Una persona caótica manifestará alguna enfermedad aunque ingiera solo alimentos puros. Los hábitos saludables pierden su efecto cuando una persona tiene pensamientos maliciosos. Nuestro cuerpo está en parte tejido por nuestra mente. Así pues, si se debe llevar a cabo un cambio, este debe venir en los planos superiores más que los hábitos físicos. Esta es la base de la homeopatía y el ayurveda. Ambos conocen el cuerpo vital y tratan de ayudarlo expulsando toda enfermedad. La buena salud durante este tiempo depende si nos sintonizamos con la ley. Más allá del cuerpo vital está el cuerpo mental, que se puede producir enfermedades si generamos en él pensamientos negativos. Existen soluciones en los planos superiores para que nuestros problemas físicos de vida, si alguien nos odia, la causa puede estar en nosotros. Eliminemos la causa en nosotros y dejemos de sufrir. Para muchas de nuestras penas, las causas están en nosotros mismos. Normalmente vemos el dolor en los otros y en la sociedad. Esto es debido a que no estamos todavía preparados para mirar en nuestro interior. El sabio mira a su interior y realiza los ajustes físicos oportunos. Para él, la armonía existe dentro y fuera. Todos los sabios son así. Arriba. Ramakrishna Paramahansa de Bengala fue un ejemplo reciente entre estos. Un día, mientras una persona intelectual debatía sobre las enfermedades de la sociedad moderna, Ramakrishna sonrió y dijo: «Es tanto lo bueno y bonito lo que hay a nuestro alrededor y es, además, tan vividamente visible, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué solo vemos la pequeña oscuridad y rechazamos la abundante luz? En el transcurso del tiempo, todo será debidamente correspondido. Aprendamos a ser pacientes y trabajemos para el bien. Usemos nuestra habilidad intelectual para ayudar a las personas. No seamos críticos, sino nos enfermaremos. Todavía hay una gran cantidad de malestar en nuestra energía. La gente generalmente ve lo que ellos son. Están en la luz y ven el trabajo de la luz. Cooperan con ella. Entonces la alegría está en ellos. Si solo vemos la oscuridad, la enfermedad y la falta de emociones saludables de otros, poco a poco estas van encontrando también su lugar en nosotros. Miremos en nuestro interior y limpiemos estas emociones con paciencia. Esto es trabajo ocultista. La clave para este himno es observar la parte que está oculta. Para adquirir más conocimiento y la consiguiente capacitación, en el 15º capítulo del Bhagavad Gita, Krishna, el Señor, dice: «Toda la creación es un árbol invertido. Las raíces están arriba, las ramas están debajo». Las raíces hacen referencia a nuestro comportamiento. Son mucho más sutiles que el árbol y las ramas. Si existe una enfermedad en la raíz o en la semilla, el árbol y los frutos también la llevarán, a menos que efectuemos la rectificación en la raíz o la semilla. La enfermedad permanecerá en el árbol y la fruta. Así como siembras, así también recoges, dice un viejo refrán. Es por ello que debemos estar en la luz y planear nuestros pensamientos en sintonía con la buena voluntad como plataforma. Un mal plan no produce alegría. Un buen plan de buenos pensamientos implementados con el habla y la acción es la clave. Las teologías dicen que incluso Dios disolvió su creación inicial porque no encontró el plan lo suficientemente bueno. Él se recreó con un plan mejor. Deja un plan confuso y empieza de nuevo, dicen los conocedores. Nosotros también podemos empezar de nuevo aceptando las consecuencias del pasado. Por esto el himno dice: solamente los manillas saben acerca de los tres aspectos de la palabra. Manushya significa hombre, manilla significa maestro. Maestro es aquel que ha adquirido maestría en los estados ocultos de la existencia. Ellos son nuestros guías en el camino. El número y la clave del tiempo, 432. Contando de abajo hacia arriba, de lo familiar a lo desconocido, nosotros tenemos: primero, la existencia física; segundo, la existencia como fuerza; tercero, la existencia como conciencia; cuarto, la existencia pura con el uno. Solamente los estados 4, 3 y 2 son responsables para aquello que es visible. 4, 3, 2 es un número, la clave del tiempo. Para entender los ciclos del tiempo, también debemos entender los números 4, 3, 2. La presente obra no nos permite ninguna explicación más del número y la clave del tiempo. Los yugas son representados como cuádruples. Cuatro, krita, tres. Cuatro krita es la pura existencia. Tres, treta es la conciencia de la existencia. Dos, dyupara, las fuerzas que están trabajando en la naturaleza son de conocimiento común. Uno, kali, solo lo que es físico es conocido. El mundo es cuádruple. El tiempo es cuádruple. El año es cuádruple, dividido en dos equinoccios y dos solsticios. El mes es cuádruple, luna nueva, luna llena y ocho fases ascendentes y descendentes de la luna. El día es cuádruple, mañana, mediodía, tarde y medianoche. Los Vedas son cuádruples, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. Nosotros usamos símbolos en función de nuestro estado de conciencia. Cuando no hallamos en los planos densos de existencia, el conocimiento desaparece gradualmente. La conciencia se explica como un centro con una circunferencia. Ya es una emergencia del trasfondo, es el segundo estado. El centro con la circunferencia y un triángulo en su interior es el tercer estado. Es el símbolo que nosotros tenemos. El centro con una circunferencia y cuatro brazos en el interior constituye el cuarto estado, la cruz. Los cuatro brazos de la cruz están circunscritos para dar el mensaje de unidad de los cuatro. Cuando los cuatro brazos están sin la circunferencia, indica un estado de ignorancia, porque la unidad se ha perdido. Esta cruz nos enseña un nivel de conciencia en donde solamente se ven los cuatro brazos sin estar unidos en sus extremos. La cruz con el brazo inferior proyectándose más lejos que los otros tres indica incluso una más profunda ignorancia. Esto simboliza que la humanidad está enterrada en la materia. Todo es cuádruple, solamente el cuarto estado es conocido. Los otros tres están ocultos. Búscalos. Sé un ocultista. La palabra te los revelará.